La sociedad internacional alaba con ardor al máximo dirigente Kim Jong-un. El secretario general del Grupo de Estudio de la Idea Chuche de Gran Bretaña dijo que el amor a las posteridades del gran presidente Kim Il-sung y su excelencia Kim Jong-il continúa intacto por el estimado dirigente Kim Jong-un. La presidenta del Comité Central de la Unión de Mujeres de Laos, el jefe del club de Teugs Erzorigu, de la Asociación de Taekwondo de Mongolia y otras personalidades de diversos países expresaron que vieron un radiante futuro en las imágenes alegres de los niños coreanos que crecen sanos haciendo florecer sus talentos bajo la atención del compañero Kim Jong-un. La editorial del periódico Komsomolskaya Pravda de Rusia insertó en su página web de internet el artículo referente al noble concepto sobre las generaciones venideras del máximo dirigente Kim Jong-un, quien no escatima su valioso tiempo y muestra su afecto fraternal para los niños y considera la labor para ellos como el más importante asunto del Estado. La página web de internet del Comité Nacional Nigeriano de Estudio del Kim Il-sungismo, Kim Jong-ilismo, dio a conocer el orfanato y el asilo infantil de Pyongyang, levantados como cuna de la felicidad y de amor de los niños a una orilla del pintoresco río Taedong. Y añadió que se edifican o reconstruyen en todos los lugares de Corea tales instalaciones, las escuelas primarias y secundarias para los huérfanos y palacios de escolares y niños. En su declaración, el Comité Peruano de Apoyo a la Reunificación Independiente y Pacífica de Corea señaló que los nobles rasgos del estimado compañero Kim Jong-un, quien aprecia a los niños como tesoro y les muestra toda clase de afecto, conmueven a todo el mundo.